Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Acá hemos vuelto y como lo hacemos todas las semanas desde hace un tiempito y esperando esa llegada de la OMC y buscando que fuera la OMC y por una economía de los pueblos, por otras alternativas, ya encontramos otro de los ejes de los cuales vamos a participar entre esa semana global que se va a realizar en diciembre y ya estamos comunicados con Felipe Gutiérrez. Buenas noches, Felipe. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, como sabrás, estamos haciendo esto y por supuesto en este caso nos toca ese eje que habla de energía. Claro, justamente estamos trabajando la energía junto con el resto de los bienes comunes también. Ajá. Exactamente, claro. Eso iba a aclarar, pero bueno, aclaralo. Aclaralo vos un poquito, a ver qué ese eje. No, la intención fue generar cierto un espacio conjunto para discutir, podríamos decir, el extractivismo, ¿no? O sea, distintas actividades de tipo extractivo como la minería, como las forestales, como el petróleo. Entonces decidimos ahí armar un espacio concreto, que un foro, digamos, que es el de bienes comunes, donde la soberanía energética como alternativa es uno de los ejes. Claro, dentro entonces de un foro más amplio de bienes comunes, el eje de soberanía energética se respeta, digamos, ahí va a haber un eje, una de las charlas de los foros va a ser sobre soberanía energética. Claro, vamos a estar, el foro en particular, ¿no? La cumbre dura 3 días, pero sí. El foro en particular de bienes comunes va a ser un día y medio, el lunes 11 y el martes 12. Ah, qué bueno. Entonces arrancamos con un tronco común discutiendo extractivismo y después alternativas. Después tenemos otro momento también en común que tiene que ver con la justicia climática y después ya nos dividimos en grupos de trabajo, ¿cierto? Por ejes, un eje es el agua, otro eje es la discusión propia de los pueblos indígenas, otro de bosques y otro de energía. Entonces así vamos y después confluimos en una plenaria los distintos grupos, ¿no? Entonces eso, tenemos como elementos más comunes que sentimos que nos sirve hablarlo de manera conjunta y también momentos para discutir más sectorialmente. Ajá, perfecto. Sí, justamente el otro día estábamos en una reunión y preguntaban, ¿no?, los pueblos originarios cómo se iban a ver representados, ¿no?, a través en estos foros y el tema evidentemente de la energía es algo que los les atañe en este momento. Claro, en general los pueblos indígenas tienen una representación fuerte en este tipo de espacios, ¿no? Yo creo que ya tenemos cerca de 40 hasta 50 años, te diría, de actividad muy fuerte de pueblos indígenas en foros internacionales, ¿no? Acá en Argentina tenemos un referente muy importante que es Nilo Cayuqueo, un mapuche que vivió mucho tiempo en el exilio en Estados Unidos, y él fue parte de distintas iniciativas, ¿no? Bueno, y como él hay mucha otra gente en esas disputas, entonces justamente el Parlamento de Pueblos Indígenas, que es una de las organizaciones que nuclea, digamos, a nivel nacional a distintas comunidades, va a estar participando ahí también activamente del foro, también trayendo, uno lo puede pensar como a nivel tanto de la denuncia de lo que pasa en los territorios, pero también de las alternativas, ¿no? Yo creo que un elemento muy importante que tienen los pueblos indígenas es una propuesta societal, una propuesta de horizonte, digamos, de sociedad, que va totalmente en contrapartida con el modelo actual, el capitalismo, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, el aporte que pueden hacer, no solo por su existencia, no solo por el reconocimiento a la existencia de los pueblos indígenas, sino también como modelo, es muy interesante lo que pueden aportar. Uh-huh. Claro. ¿Con qué qué sería lo que cuando le tenemos que transmitir al otro significa encontrarse en el foro? ¿Cómo va a estar dividido? Vos dijiste que empieza y es un día y medio, ¿con quiénes nos vamos a encontrar? ¿Con quiénes vamos? ¿Gente de dónde va a venir? ¿No? Seguramente por lo que nos están diciendo, mucha gente de otros lugares y vamos a poder hacer un intercambio de opiniones y de lo que nos pasa en distintos lugares, no solamente de la Argentina. Claro, justamente la idea del foro nuestro, creo que de todos los foros, es poder hacer esos diálogos internacionales, latinoamericanos y nacionales, ¿no? O sea, poder generar esas instancias. En nuestro caso, en el de bienes comunes, tenemos invitados principalmente de países de América Latina, también vienen compañeros de Europa, pero principalmente de América Latina, que justamente están en lucha contra el extractivismo. Entonces, ahí, como les comentaba antes, ¿cierto? Tenemos distintas ramas de eso, ¿no? El trabajo en torno a la minería, a las distintas ramas, pero vienen muchos compañeros que están en procesos en países como Colombia. En Colombia se está viviendo un momento muy particular con el proceso de paz, de cómo el gobierno de Santos ha ido facilitando para el extractivismo una serie de territorios que le ha ido entregando la guerrilla. Entonces creo que eso es uno de los debates más interesantes que vienen para acá, pero también muchísimos compañeros de Brasil. En Brasil hay una experiencia que se llama el Foro Alternativo Mundial por el Agua, que está iniciando allá, que hoy justamente estos días se estaban reuniendo en una jornada continental en Montevideo, compañeros de Uruguay, compañeros de Chile, de Bolivia, de Perú, bueno, básicamente de todos los países, ¿no? Por lo menos de Sudamérica, que van a estar viniendo acá a compartir en esas distintas instancias. En específico de energía, lo que nosotros estamos buscando es generar una especie de diálogo multisectorial entre tres grandes sectores: los sindicatos, el mundo de los pueblos indígenas y las organizaciones socioambientales, como podríamos ser nosotros en el observatorio, ¿no? Claro. Entonces, justamente la idea es poder generar esos diálogos, esos debates que a veces no se generan o que cuesta mucho por las diferentes tradiciones que venimos cada movimiento, y la idea es entonces un poco ir como confluyendo en eso. Bien. Bueno, tenemos un panorama, calculo que en la medida que nos vayamos acercando, no falta tanto, quedan prácticamente 3 semanas y ya estaremos en esa ronda especial, que es la Marcha de la Resistencia, arrancando con las contraactividades, digamos, ¿no? Con las actividades de los pueblos. Y en la medida que nos vayamos acelerando, seguramente iremos volviendo a conversar sobre este tema. Yo tengo una pregunta que está por fuera del foro y por fuera, o no tanto tal vez, de la venida de la OMC y del fuera OMC. Y es lo que, por lo menos yo me acabo de enterar en esta semana, que se han presentado a licitación algunas zonas en Mendoza, licitación para fracking. ¿Es correcto esto? Sí, sí, tal cual, así es. ¿Y tienen a ustedes...? Ver. Sí. Sí, se lo comento así como para darles un panorama rápido de la situación en Mendoza. Vaca Muerta es una formación que supera la provincia de Neuquén y también está en la provincia de Mendoza, en La Pampa, y en una parte de Río Negro también, ¿no? Entonces, sobre esa misma formación es que han querido avanzar otras provincias. Podríamos decir áreas, muchas veces se dice áreas centrales y marginales, ¿no? Es un área más marginal, no son áreas las de Mendoza que tienen un potencial tan fuerte como las de la zona centro de Neuquén, pero que tienen recursos de no convencionales, ¿no? El petróleo y el gas que necesita fracking. Entonces, hace más o menos 2 meses atrás se comenzó con la explotación en una de las áreas, y se dieron una serie de debates en la provincia de Mendoza que me parece que son muy interesantes, porque Mendoza es una de las provincias que más municipios tiene libres de fracking. Mendoza es una de las provincias que del movimiento socioambiental es más fuerte, ¿no? Claro, Entonces, se han dado ahí una serie de debates. El sindicato salió a defender, pero así a brazo partido, digamos, el discurso empresarial de que todo este discurso que hemos escuchado muchas veces, que el fracking no contamina, que se puede hacer fracking seguro, que el agua que se va a utilizar no es tan tal como la que se dice, etcétera, etcétera, ¿no? Que finalmente se demuestra en todas partes que es mentira. El discurso del fracking seguro es chamullo, digamos, no existe. Pero bueno, ese es lo que se ha ido discutiendo, y ahora se abrió para licitación cerca de 20 áreas nuevas. 20 áreas nuevas, claro. Entonces, bueno, ese es el debate hoy. Hay que ver cuánto de eso realmente avanza, lo que hemos podido descubrir, digamos, desde que desembarca el fracking acá en la Argentina, cuando uno recuerda los discursos, por ejemplo, de Cristina o de Zapaz, que era en ese tiempo el gobernador de Neuquén, te prometían el dorado, prometían que Argentina iba a ser una especie de Argentina Saudita, y lo que realmente hay a 5 años después es muy poco de eso, ¿no? Se demostró que era más publicitario. Entonces hoy la provincia de Neuquén, de Mendoza, se embarca en ese camino muy incierto que nosotros consideramos, sacando incluso números, hasta económicamente, no es rentable, no es rentable para la mayoría, no es rentable para el pueblo, por supuesto que es rentable para algunos sectores o algunas empresas, pero nosotros consideramos que realmente es mucho más lo que se pierde que lo que se gana, claro, avanzando en esta línea. Cuando vos decís que son pozos marginales, ¿son similares a los que se explotan en Allen, por ejemplo? Sí, no, en este caso, en Allen son dos tipos de formaciones distintas, ¿no? En la zona del Alto Valle de Río Negro, en Allen y en toda esa zona, lo que hay es un tipo de formación que se llama arenas compactas. En cambio, Vaca Muerta es shale, es un esquisto, claro, es otro tipo de piedra. Uh-huh. Ambas necesitan de fracking. Uh-huh. Pero cuando me refería a marginales, no estoy diciendo que son áreas, ¿no? No estoy diciendo que son chicas ni despreciables, pero sí que no están en las zonas de mayor producción, claro. Que vendrían a ser, digamos, la que está en la zona de Añelo, ¿no? Donde está la comunidad mapuche y Campo Maripe. Esa es la zona, los gringos tienen un concepto para eso, le llaman sweet spot, que sería como el lugar dulce, que es donde hay mayor concentración del hidrocarburo, y en Mendoza, digamos, tiene importancia, pero no es una zona central. De todos modos, la disputa que se está dando ahí es muy interesante. Ya hay un proyecto de ley provincial para prohibir el fracking y que se suma, como decía, a esos cerca de una decena de municipios que están declarados libres de fracking. En Mendoza además tenemos triunfos muy importantes también, no solo en la minería, sino también tenemos, digamos, por sumarme, en realidad tienen los compañeros de Mendoza, triunfos muy importantes, como fue, por ejemplo, en un momento que se prohibió la actividad en el Parque Nacional que está en la Laguna Yancanelo. Ajá. Se prohibió la actividad hidrocarburífera, incluso claro, había actividad hidrocarburífera y se cerraron esos pozos. Entonces, creemos que están dadas las condiciones para dar una disputa fuerte en esa zona, la están dando muchas asambleas. Este año además es la cumbre, digamos, el encuentro de la, ahora en diciembre, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, es en Mendoza, justo la misma fecha que el OMC. Bueno, eso es una lástima, pero sí, es una pena, ¿eh? Pero hay cuerpos para sostener ambos espacios, me parece. Entonces, bueno, nosotros creemos que es muy interesante la disputa que se pueda dar en Mendoza, recordando que ya tenemos una provincia libre de fracking, que prohibió el fracking en Argentina, que es Entre Ríos. Entre Ríos, entonces, sí, sí. Son alternativas que van apareciendo. Bien. Bueno, Felipe, si no nos encontramos en el aire antes, nos encontraremos seguramente por las facultades sociales, allí en Santiago del Estero, al 1029, en algún momento de estos días, 11 y 12 de diciembre. Buenísimo, les mandamos un abrazo y la verdad que está muy buena esta cobertura también que están haciendo de este espacio como la OMC, que para nosotros lo vemos como un momento muy importante, pero también un hito en una disputa más larga que va a ser el próximo año el G20, que entonces, exacto, como que ahí Macri está esperando la lluvia de inversiones, me parece que se le va a aguar un poco todo eso. Sí, bueno, ahí así es la lluvia. Nos estamos, ¿verdad?, preparando también para eso. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Felipe. Felipe Gutiérrez, integrante del Observatorio Petrolero Sur. Bartolina Sisa, Tupac Katari, desde las montañas que nos hablen en la conciencia, lucha, resistencia, pueblos milenarios que sufrieron muchos años, grandes saberes nos dejaron. Después de algo más de 500 años de colonización, en todo el continente estamos vivos y no nos vamos. Había ya la Hakaskiu, Warichamambi, Ajayutaki, Hiwasataki, Illa, España, Akusayachila, Coa, Semilla. Hachachama, Hachapacha, Hachamarca, Hachachama, Hachapacha. Thank you.